Comenzamos este nuevo programa recordando algunos discos viejos. Vamos a estar también pasando ahí por algunas bandas de Uruguay que fui descubriendo. Mucho rock en Uruguay, mucho rock. Pero para empezar con mucho rock, 36 años de un disco que marcó un quiebre, que hay una nota en el portal de Tiempo Argentino del año pasado por los 35 años de este disco de Hernán Natale, que es muy buena la crónica y el recorrido que hace por este disco. Un disco que marcó para el rock nacional, marcó porque fue el despegue también de una gran banda que era ese mito que aparecía arriba del escenario llamado Patricio Rey. 36 años del lanzamiento de Octubre, un disco que al día de hoy sigue teniendo algunos temas que tienen tanta vigencia. Vamos a escuchar esta interpretación con una de las formaciones más hermosas que tuvo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, allá por diciembre del 94 en el Club Huracán, en el Estadio Huracán. Vamos con uno de los temas que... Suban el volumen, por favor. ¿Cómo sonaba esta banda? El disco grabado por el Indio Solari, Sky Bellison, Semicia Fucciarelli, Tito Fargo, Willy Krug en el saxo y el Piojo Ábalos en la batería, que al tiempo de grabar este disco fueron reemplazados por Sergio Dawi en el saxo y Walter Sidotti en la batería, y no hicieron ingresar ninguna otra guitarra, quedó Sky únicamente, y fue una gran banda. Y este disco, un disco con un arte típico de rocambole que va a ir marcando ese tipo de arte, esos discos conceptuales que eran una obra de arte tanto musicalmente como el disco, lo que implicaba el disco físico, que después se achicó a un CD, pero siguió teniendo un arte muy lindo que ojalá no se pierda, porque creo que forma parte también de lo que transmite una banda. 36 años de octubre, de regreso a octubre, te prefiero igual internacional en este día de elecciones latinoamericana. Muy buen disco y un domingo como para buscarlo y escucharlo muchas veces. Y hablando de recuerdos y también marcando lo que fue un nuevo regreso a nuestro país de una banda histórica del rock internacional que llenó un estadio monumental de River Plate el viernes de anoche, que anoche también estuvo en Montevideo, en el Estadio Centenario, también llenando el Estadio Centenario, que es el regreso de los Guns N' Roses a Sudamérica luego de pasar por el Rock in Rio hace unos 10 días atrás. Y 35 años de un disco que marcó a aquellos que somos que tenemos cierta antigüedad en este plano terrenal, marcó mucho rock. Un disco que fue uno de los más vendidos a nivel internacional y que hoy uno lo sigue escuchando y sigue queriendo hacer pogo, mucho pogo. 35 años de Apetito de Destrucción, ese disco que marcó un camino ascendente de los Guns N' Roses y que tenía entre la lista de temas tenía esto. Pasaban los Guns con esta versión en vivo, grabada hace un mes y medio en Dublin, en la presentación, la gira que están haciendo de un disco, un gran disco de fines de los 80. Axl Rose en la voz, Slash, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, que al tiempo nomás se pelea y lo terminan echando al carajo, Duff McKagan y Steven Adler en la batería, y una banda que cambió en algunos de sus componentes, pero sigue estando ahí sus fundadores, Axl Rose, Richard Fortus en la guitarra rítmica, Dizzy Reed y Melissa Reese en los teclados, Frank Ferrer en la batería, Duff McKagan y Slash, que volvieron después de 20 años que no estaban formando parte de la banda, con idas y vueltas. Los Guns N' Roses siguen mostrando la convocatoria y lo que movilizan, lo que mueven, con esos clásicos, clásicos que del rock internacional, que realmente, más allá de la voz bastante distinta a 20, 30 años atrás de Axl Rose, pero bueno, siguen siendo los Guns N' Roses, sigue siendo Axl Rose en vivo, un Axl Rose que estuvo también reemplazando por un tiempo a Brian Johnson en AC/DC, cuando Brian Johnson hace un par de años atrás tuvo un problema de auditivo y no podía seguir cantando. Ahí sí, arriba del escenario, y la verdad que viendo algunos de los videos de la presentación el fin de semana en el Estadio Monumental, qué buen show que dieron. Esto era los Guns N' Roses con Apetito de Destrucción, 35 años de este discazo. Nos venimos para acá y nos quedamos ahí en la Gran Manzana, en Capital Federal, para presentar una banda de estas que uno va descubriendo al explorar en las redes sociales. Esta banda que tiene en la voz a una Julieta Barreiro, que la verdad que es terrible lo que canta. Esto es Hula Rock, una banda que viene hace rato. Julieta Barreiro no es una cantante nueva, hace ratos que está arriba del escenario, siendo parte de banda de hard rock, siendo parte de bandas de rock pesado. Estuvo también telonera en algún momento de Richard Colson, de Eric Martin, de Viticus, de O'Connor, y hoy viene presentando esta banda que la tiene a ella como principal exponente, y es su banda. Esto es Hula Rock. Disfruten este de este tema. Se llama Con Luna. Ya pude comprender tu frialdad, tus pocas palabras al hablar. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a adivinar? We'll be right back. Esto era Julieta Barreiro, Jula, acompañada de Danny Alk, Tom Davis en guitarra, Fede Martínez en batería, Iván Rey en el bajo. Y la verdad que es una muy buena banda que está presentando nuevo material, Generación Rock, luego de su primer disco solista, Galaxia Social, y que se va a estar presentando el 27 de octubre en el conurbano bonaerense, junto con un par de bandas como Stifler Mom, que la estuvimos ya escuchando en este programa, y también con Biomano, otra de las bandas que en breve vamos a estar ahí escuchando. Muy buenas bandas de rock con mujeres al frente, con mujeres en la voz, con mujeres en el rock, y la verdad que, amigo, agárrate. Muy buena banda, recomiendo para seguir escuchando a esta banda de Julieta Barreiro, Jula. Y de ahí de la Gran Manzana nos cruzamos el Río de la Plata y nos vamos para la República Oriental del Uruguay para escuchar esta banda que empieza en el 2013 como un power trio de funk rock y ahora van sumando más integrantes y suena muy bien. Esto es Peter Pólvora desde Montevideo, esta banda de funk rock montevideana. Si bien eso sí va. Esto era Peter Pólvora, una banda que empieza en el 2013, saca su primer disco Contento pero al revés en 2018 y en el 2019, que este tema es de ese disco, Canciones para Neuróticos. Dice en la presentación que hace la banda en sus redes sociales: ironía, mensajes contradictorios, alegría y tristeza, desventuras de gente noble, lo complejo de lo simple, o era al revés. Personajes ficticios, seres enamoradizos, superhéroes e historias inventadas. Canciones ágiles para viajaditos, funk en formato canción. Peter Pólvora, esta banda de funk rock montevideana. Rocío Correa en la voz, Gastón Pérez en guitarra y sintetizadores, Bruno Carro en el bajo, Diego Spinelli en la batería y Aquiles Babuglia en teclados, la última incorporación de Peter Pólvora, esta muy buena banda de funk de Montevideo. Nos quedamos por ahí en Montevideo para escuchar una banda que fui encontrando, me costó mucho encontrar temas en las redes sociales, lo que fui encontrando, una muy buena banda de rock, y no pude encontrar nada de en qué andan algunos de sus integrantes. La cantante Mariana Costa, que era la cantante en los inicios de Doctor Roca, una banda que vamos a escuchar a continuación. Mariana Costa, no sé en qué anda hoy, pero entre 2007 y 2013, luego de irse de Doctor Roca, formó esta banda, Ánima, que graba un disco en 2009, Nudo, que en 2013 estaba sacando su nuevo material, que se puede encontrar ahí algo en las redes sociales, pero hay que rastrear mucho. Y sonaba muy bien, con una voz impresionante de Mariana Acosta. Esto era Ánima, una banda que marcó ahí el rock montevideano. Grandes de contemplar el huracán. ahí lo que sonaba de Montevideo era Ánima, Mariana Costa, Gabriel Dorokevich, Javier Donacimento, Nacho Ada, Leo Buirda, que formaron una banda entre 2007 y 2013, grabaron dos discos y que sonaban, lo que, por lo menos lo que las canciones que fui encontrando en las redes sociales, sonaban muy bien esta banda. No pude encontrar más información de qué sucedió, por dónde andan sus integrantes, la verdad que me costó mucho. Ya voy a seguir rastreando a ver si aparece algo, pero sonaba muy bien. Pero quien da lugar a la formación de Ánima y donde comienza a cantar Mariana Acosta es en Doctor Roca, una banda que se funda en el año 98, que luego de la separación que en el 2007, que van cambiando algunos de sus integrantes, recién se vuelven a encontrar y su uno de sus fundadores, Pablo Soiza, vuelve a rearmar la banda en 2019 con una nueva cantante. Esto es Doctor Roca, una muy buena banda de rock uruguayo que recomiendo escuchar. Vamos a disfrutar un poco de estas melodías de la banda oriental. Escapaste. Y ahí lo que estaba sonando, Doctor Roca, Claudia Piretti en la voz, Pablo Soiza en la voz y guitarra, Federico Valenzuela en el bajo, Tote Fernández en la batería y Mauro Ávila en la segunda guitarra. Están presentando su nuevo álbum, Hoguera, una banda que comienza en el año 98, que en el año 2007 se separan y en 2019 vuelven ahí a juntarse. Pablo Soiza vuelve a rearmar la banda, tratando de mantener en una de las entrevistas que le hacen el año pasado en Solo Rock Uruguay, en un portal de rock de la banda oriental, dice que la idea era mantener este dueto de voces masculino y femenino, que es una de las esencias de la banda, y sigue sonando muy bien. Cuando ustedes escuchan los temas de esa primera etapa de Doctor Roca con Mariana Costa en la voz, y lo que escucha ahora, sigue manteniendo una esencia de un muy buen rock. Tal vez hoy con un poco más de batería, de un poco más de máquina, de sintetizadores de fondo, pero siguen manteniendo una esencia de rock que es lo que lo logró distinguir en los primeros años a esta banda. Así que los invito a seguir escuchando, los invito a explorar música de la banda oriental, ahí música del rock uruguayo, porque hay muy buenas bandas que tal vez no llegan más que a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y no nos llegan para un poco más allá de la General Paz. Y está bueno comenzar a explorar, está bueno no quedarse en esas bandas que hoy son parte del rock rioplatense, latinoamericano, como No Te Va a Gustar, como La Vela Puerca. Hay otras bandas que son muy, muy buenas. Y hablando de bandas con gran trayectoria y bandas de rock, y nos venimos para acá, y nos venimos para anunciarles que el viernes 7, esperen que acá lo estoy buscando, porque es, sí, el viernes 7, en Dalmacio Vélez, ahí creo que está a 40, 50 kilómetros de Villa María, se va a hacer el Dalmacio Rock 2022, y va a estar una banda de rock que uno la comenzó a ver ahí recorriendo lo que eran los orígenes del Cosquín Rock, viendo qué pasaba alrededor de la Plaza Próspero Morina, después en la comuna de San Roque, en los camping y en Cosquín también, en los camping, viendo algunas bandas. Entre esas bandas que uno iba descubriendo estaba esta, que está ya con 21 años de trayectoria y que en estos días estuvo mostrando un nuevo material en vivo cuando estuvo de banda invitada en Potrero de Funes, en San Luis, como banda invitada de La Renga. Esto es Nahual, 21 años de muy buen rock. Si nadie te ha dejado ese futuro asegurado, de todo lo poquito he ganado. Puede ser que la condena nunca llegue a ser pena y más fuerte te vuelva a caer. Tu reflejo ya no era. Calla hoy la ruta a la buena suerte. Puedo verla rodar al final. universo y viajar. Libres de echar viento tendré que saludar. Con mucho respeto y verás, con la mano derecha he de jurar. Era Libre, lo nuevo de Nahual, el parte del sexto disco que están ahí preparando con unos temas que ya están saliendo, Truco Realidad, Compañeros y este tema Libre. Agustín Artal en batería, Siriaco Viera en guitarra y voz, Fabián Sabia en el bajo, Facundo Terry en guitarra y Federico Velay en guitarra. Esto es Nahual, que se va a estar presentando el viernes 7, que es feriado, como parte de las celebraciones del aniversario de Dalmacio Vélez, ahí cerca de Villa María, junto con Bufones del Arte Polar y La Cortina. Entrada libre gratuita y me parece que el viernes 7 a la tarde vamos a estar saliendo para ver a Nahual en el Dalmacio Rock, ya que no podemos ir por cuestiones económicas y de tiempo, no podemos ir hasta Maldonado a ver La Renga. Bueno, vamos a ir a ver a Nahual en vivo. Una banda que está presentando su sexto disco, que desde el 2001, allá desde Matadero, otra banda más de Matadero, viene recorriendo y mucho, viene recorriendo mucho camino, mucha ruta para hacer hoy lo que es una gran banda de rock y que realmente vale la pena verlos en vivo. Así que bueno, esperemos que sea, que el tiempo acompañe, y esto de que la ruta da buena suerte, sí, hacia allá iremos, hacia el Dalmacio Rock. Y hablando de presentación de temas nuevos, obviamente hoy, de regreso a octubre, no podíamos dejar de lado la presentación el viernes pasado a la noche de tres temas nuevos de alguna manera uno de los cráneos que todavía nos queda por disfrutar, del cantante Tímido, como se presenta, que 2x3 en las redes sociales saca fotos, alguna selfie o su compañera le saca foto tratando de dar muestras de vida, como le llama a él. Esto es El Mister, lo nuevo del Indio Solari, con un bandón. Esa noche oscura cuando el Dios huyó, miró para todas partes y después escapó. La flor en tu pelo no es de este mundo, no, no, no. Vos caminabas dormida cuando el Dios escapó. La flor en mi seno, puro veneno es. La flor en tu pelo, quita veneno en mí. Sincero y sé que siempre hay peligro allí. Demasiado sincero y todo el asunto se hará fatal. Sale el sol, amanece y los vampiros a la cama van. Nadie vive para siempre, quien quiere es su propio. noche oscura cuando el dios huyó. Miró para todas partes y después se escapó. La flor en tu pelo no es de este mundo, no, no, no. O caminaba dormida cuando el dios escapó. Esos pibes no tienen sentido de la mortalidad. Se cepillan los dientes mientras forman su material. Y ahí pasaba de las ventajas de caminar dormida, lo nuevo de El Mister y los Marsupiales Extintos, una banda que está ahí armando el Indio Solari con algunos de los integrantes de los Fundamentalistas, pero que transformados en marsupiales. Marta Marsupial, Rubén Marsupial, Carlín Marsupial, Honorato Marsupial en el saxo, un gran conocido nuestro, y que muestra la vigencia que tiene Carlos del Indio Solari en la composición y en ese cráneo que nos sigue haciendo disfrutar y que ojalá uno sigue soñando con volver a verlo arriba de un escenario, preso de una ilusión. Pero bueno, sabemos todas las complicaciones del contexto que podría generar eso, y igual uno no pierde esa ilusión. Esto era lo nuevo de El Mister. Invitamos a escuchar las otras dos canciones porque ahí siguen sonando en nuestras cabezas. Vamos ya cerrando este programa, y durante este mes buscando algunos covers de ese gran disco que fue Octubre, y me encontré con, así de casualidad, con una versión muy muy buena versión, grabado en un programa de la TV de Mendoza, La Música Que Nos Crió, un programa de Javier Montalto que va por Canal 9 ahí de la TV de Mendoza, y me encontré con este cover junto con Julieta Díaz, que es muy buen cover de uno de los temas del disco de Octubre. Nos despedimos hasta la próxima semana. Invitamos a seguir explorando en las redes sociales algunas de las bandas que uno va convidando acá, va como donando en esta idea de ofrecer a los oyentes, para no quedarnos atrapados en los que los grandes medios de comunicación constantemente nos bombardean, a explorar otras melodías, otras voces, otros sonidos y otras bandas que tienen o mucho recorrido y son poco conocida para algunos de nosotros, o que están comenzando a salir, y está bueno acompañarlos y está bueno ir a verlos en vivo, porque después hablamos de que nunca pasa nada, pero cuando las bandas tocan en vivo nos quedamos en nuestra casa jugando la Play. Está bueno bancar a las bandas en vivo, hay que bancar a las bandas en los recitales en vivo. Nos despedimos planteando lo que decimos siempre: la salida de la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Nos encontramos el domingo que viene. Que tengan una muy buena semana y que sea rock. Esto es Julieta Díaz haciendo este cover de uno de los temas de Octubre. Nos vemos, que pasen una muy buena semana. Mm. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me das más. Un susurro muy especial, así me das más. Motor rico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más. De la nada a la gloria me voy, así me das más. Al dolor, fichando de más. Ni Dios no juega dados, quizás esté a mi favor.